y quiere que comience la loquera. ¿Y dónde están las nenas lindas? ¿Y dónde están donde mandan las cartas? DJ, párame la pista, DJ. Dame un poco más de audio para mi micrófono. Que comience la loquera, que comience la loquera, que comience la loquera, que comience la loquera, que comience la loquera, que comience la loquera, que comience la loquera. Sabe que tengo que decirlo que rápidamente que digo. Sabe que tengo que decirlo que rápidamente que digo. Que está amarillo, la chica lo baila, lo bota, lo toca, cara, que espera cali con marido, está cantando aquí en la tarima, cantando la rima. La chica le gusta el estilo que rápido, no me viene cali con marido, la canta, la chica le gusta el estilo que rápidamente que canto. Para que le baila, lo papa, lo goce. Vamos a ver. Brincando. DJ Sai, para. Los hombres que griten, los hombres que griten, los hombres que griten. No me mates al chancho, no me mates al chancho, no me mates al chancho. Dime, baby, hierba, por favor. Dime la verdad al chanchito. Porque me quieren matar a mi chancho. Wow. Es la flota. ¿A quién? Boniche. Uy, dale, claro, para. Delicado. ¿Para quién? Para la. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Dónde? Go. ¿Para quién? Para. No me maten al chancho. No me maten al chancho. No me maten al chancho. No. Papaito, con las ganas se quedarán. Para toda la lena. Para toda la lena. Dembow DJ. Para toda la lena. Que le gusta cambiar, que le gusta cambiar. Dembow DJ. Ponme el reggaetón. Dembow DJ. Ponme el reggaetón. Dembow DJ. Ponme el reggaetón. Desorden, boliche, desorden. Desorden, boliche, desorden. Desorden, boliche, desorden. Desorden, boliche, desorden. Desorden, desorden. Demuestra con Baby Shava. Con el ruido nadie se meta. Sabes que peleando vengo la batalla. Quieres combatir este ese baby con Shava. Y con Dinois tengo la batalla. Para la chica que le guste el lebo. Para la chica que le guste el lebo. Para la chica que le guste el. Lo que tú lo mueves me pones. Muévete mujer porque me pones mal. Porque tú lo mueves me pones. Porque tú lo mueves me pones mal. Muévete mujer, muévete mujer. Muévete, muévete, muévete mujer. Muévete mujer, muévete mujer. Muévete, muévete. DJ, DJ. Acapela dembow, acapela dembow, acapela dembow, acapela dembow, acapela dembow, acapela dembow, acapela dembow, acapela. Mami, ¿qué pasa? Mami, ¿qué quieres? Dice la flota que muevas. Mami, ¿qué pasa? Mami, ¿qué quieres? Dice la flota que muevas. Yo sé una canción que todos ustedes se la tienen que saber. Y dice: yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. No. Para. La cosa es así. Tengo una cosita que se sube y se baja. Ay. Que se sube y se baja. Tengo una cosita que se sube y se baja. Ay. Que se sube y se baja. Sube, que sube. Ay. Sube la cosita. Ay. Sube, que sube. Ay. Sube la cosita. Tengo una cosita. Hey DJ Sai, tírame la pista. Hey DJ Sai, tírame la pista.